te voy a llamar. Si esperas que te busque otra vez, será mejor que dejes de hacerlo por tu bien. Te di de lo mejor que hay en mí, jamás con tu cariño jugué y nunca recibí nada a cambio. ¿Por qué? Estoy acostumbrado a olvidar, ya no soy el mismo de ayer. Es cierto que el amor hace bien, nos trae también la felicidad, pero seguir estando a tu lado me va a hacer llorar. Por falta de ternura tal vez murió de a poco aquella ilusión que nunca supiste entender. Te di de lo mejor que hay en mí, jamás con tu cariño jugué y nunca recibí nada a cambio. ¿Por qué? Aunque me duela la soledad, estoy acostumbrado a olvidar, ya no soy el mismo de ayer. Es cierto que el amor hace bien, nos trae también la felicidad, pero seguir estando a tu lado me va a hacer llorar.